Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá, que paso un labio yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas. Sé que te esperando que te busque, pero yo no soy más como tú te crees. Viene otra, igual la quiero. No creas que por tu amor yo me muero, que hago el mundo por si algún día la veo. Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confíate en que mi corazón era pa' ti. Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos.